la radio no comercial. En México, solo existen dos tipos de radios reconocidas por la ley de radio y televisión. La comercial, cuyo fin es vender por medio de los anuncios comerciales, y la radio gubernamental, cuyo fin es difundir la cultura y las acciones de los gobiernos. Pero, basados en los derechos humanos y la libertad de expresión reconocidas por la Constitución mexicana, ¿sabías que existe otro tipo de radio? Sí, la que hacen a gente como tú. La radio libre, comunitaria, ciudadana, cuyo fin es comunicar lo que la radio comercial no haría, porque no vende. O la radio gubernamental no dice, porque no le conviene. Esta es la radio que quiere decir lo que piensas, lo que eres. Es la radio que quiere que escuches lo que los demás quieren decirte. Radio Molcajete. Radio libre. Autónoma. Comunitaria. Desde la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Radio Molcajete. Radio abajo y a la izquierda. Haz los medios. Sé los medios. Toma los medios. Toma.